Como familia debemos de buscar que nuestra economía esté saludable. Por eso tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a encontrar el balance. Muchas veces el problema no radica en cuánto ganamos, sino en que gastamos más de lo que podemos. El tener finanzas saludables es algo que nace desde el corazón, ya que muchas veces se toman malas decisiones por las intenciones correctas. Hola, es un gusto acompañarle acá en su programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy vamos a escuchar la primera parte del tema, ¿cómo hago que mi salario rinda? Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Es un gusto poder acompañarles. Hoy el tema que vamos a estar desarrollando se titula 5 formas de rendir su salario. Lo vamos a desarrollar con Javier Angulo, quien es director del programa Finanzas con Propósito. Así que un gusto tenerlo por acá. ¿Qué tal? Gracias, Stephanie. Y es un honor para mí nuevamente poder acompañarte en esta entrevista. Y también a todas las personas, pues, enviarles un gran saludo y un abrazo a todos ellos. Así es. Bueno, el tema de las finanzas es un tema muy importante y muy necesario que tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Y antes de hablar de esas 5 formas de rendir nuestro salario, es importante que aprendamos a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Así es, Stephanie. Y partimos de un principio en este momento. Muchas veces el problema no es lo que ganamos, sino lo que gastamos. Entonces, muchas personas dicen, si yo ganara más, si yo tuviera más, si mi jefe me aumentara mi salario, mi sueldo, entonces yo podría hacer muchas cosas. Pero el problema no siempre está en lo que ganamos, sino en saber administrar lo que nosotros recibimos cada vez y lo que gastamos. Cómo distribuimos nuestro dinero es la clave para muchas veces evitarnos problemas financieros y también tener una paz y tranquilidad en la familia, que es lo que todos queremos cuando recibimos nuestro salario, pues es fundamental. Ahora, hay personas que reciben su salario mensualmente, es decir, 12 veces al año están tomando decisiones. Ve que no son muchas. Las personas que reciben su salario mensualmente, 12 veces al año tienen que decidir cómo distribuir ese dinero que tanto les ha costado ganar. Las personas que se les paga quincenalmente, es decir, los 15 y los 30 a fin de mes, tienen que tomar, en este caso, no 12, sino 24 decisiones financieras de cómo distribuir sus ingresos cada 15 días que lo reciben. Ahora, sabemos que muchas de las personas que nos escuchan, pues también ganan semanalmente. ¿Y cuántas semanas tiene el año? 52. Quiere decir que estas personas tienen 52 oportunidades para saber cómo distribuir su salario de manera que puedan cumplir sus metas, llenar sus necesidades y también cumplir sus sueños que tienen, pues, cada uno de nosotros a través de todo un año. Así es. Ahora usted hablaba del término decisiones financieras. Muchas veces creemos que las finanzas es un tema muy elevado o quizás solamente para ciertas personas que tienen conocimiento como usted en el área de finanzas, en el área de economía, pero realmente todos, indiferentemente de la profesión, de lo que hagamos, tenemos que aprender y ver el tema de finanzas como algo muy cercano. Stephanie, te confieso que las finanzas y la contabilidad en la universidad eran los temas que menos me gustaban. Uh-huh. Así que tuve que aprender en la escuela de la vida porque eran materias, pues, un poquito estructuradas, donde ya uno sabía que 2 más 2 es 4, ¿verdad? Etcétera. Y pues no eran las materias favoritas mías, pero Dios tiene sentido del humor y con el tiempo, después de pasar algunas crisis financieras, pues tuve que aprender a poner en práctica muchos de esos principios contables y de administración económica que había aprendido, pues, tanto en la universidad como en otros cursos que había llevado posteriormente. Pero las finanzas son parte de la vida cotidiana de todas las personas. Por eso decíamos, recibir el salario, cómo usarlo. Desde que tomo el autobús o tomo el tren, las personas que viven en un lugar donde tienen tren o metro, desde que yo le echo combustible al vehículo, hasta las compras que hago en el supermercado, hasta el pago de la luz, del agua o del teléfono, todas esas son decisiones que yo cada día tomo y que conforme voy utilizando mi dinero, pues obviamente la cantidad de salario se va disminuyendo poco a poco. Entonces, la clave es cómo distribuir el dinero de una manera inteligente para que me alcance para cubrir todas mis necesidades y uno que otro gusto que tal vez me gustaría darme personalmente o con mi familia también. Y precisamente vamos a hablar de 5 principios fundamentales para hacer rendir ese salario, que creo que lo que todos tenemos que aprender, y muchas veces nos cuestionamos y creemos que necesitamos más salario para que nos rinda más. Entonces, es importante aclarar que este tema va indiferentemente de la cantidad. Es correcto. Fíjate que hay personas que tenemos malos hábitos muchas veces. Yo tuve que corregir muchos hábitos que no me ayudaban. Uno era no priorizar lo básico al momento de recibir el salario. Yo digo que cuando todos recibimos el salario se nos hace como una carita feliz así enorme, una sonrisa grande, porque recibimos el salario. Y conforme vamos gastándolo, conforme se acaba el mes, la quincena o la semana, se nos hace como una carita triste o de angustia. Cuando ya sabemos que viene el pago nuevamente, otra carita feliz. Entonces, tenemos que evitar el mal hábito de no tener hábitos. Gastar sin planear, por ejemplo, es otro problema. Y muy importante, no tener rutinas fijas. Nosotros, si sabemos que voy a recibir dinero 52 veces al año o 24 o 12 veces al año, yo ya puedo establecer rutinas financieras que me ayuden. La primera de ellas, de estas 5, sería priorizar. Como dice el refrán, lo primero es lo primero. Entonces, antes de salir como loco, ¿verdad? O como loca a gastar todo el salario, yo debo sentarme personalmente, si vivo solo, o con la familia, o con la pareja, o con los hijos, y decir, bueno, ya viene el salario, ¿cómo vamos a distribuirlo? Habrán quienes tienen deudas, entonces deberán incluir el pago de las deudas. Uh-huh. Habrán quienes tienen que pagar algunos servicios públicos, la mayoría probablemente, luz, agua, teléfono, pagar la vivienda y, por supuesto, pagar la comida. Entonces, tan sencillo, Stephanie, como tomar una hoja y papel, de papel y lápiz, y anotar cuánto tengo que pagar de vivienda, cuánto tengo que pagar de comida, y sumo esto y veo cuánto me alcanza o no el salario que yo recibí en ese momento. Ese es el primer punto que yo creo que es lo más importante, porque ese sería un hábito muy sano de yo saber, bueno, ya recibo el salario, ya me lo depositaron en la cuenta, me dieron el cheque o me dieron el efectivo o me lo depositaron en la tarjeta de débito. Entonces yo tengo lo primerito que hacer, sentarme a sumar y restar cuánto me alcanza ese salario para este mes o quincena o semana. Y acá en este punto podríamos decir también que es importante hacer un presupuesto, porque nos va a ayudar mucho a identificar cuáles son las prioridades, porque si no vamos a ver algunas prioridades que podemos justificar que son prioridades cuando realmente no lo son. Es correcto, sería como hacer un pequeño plan de gastos, nada complicado, un presupuesto de cómo yo voy a usar mi dinero. Habrán quienes tienen una computadora, entonces lo harán en una hojita electrónica, etcétera. Pero lo importante es crear el hábito de sentarnos a ver cómo yo voy a distribuir ese dinero para que después no tenga problemas de que lo empecé a gastar, me fui al restaurante, me fui de paseo y olvidé que tenía que pagar la electricidad. Entonces me cortan la electricidad, me cortan el teléfono y no era porque no tenía. La razón por la que me lo cortaron fue porque no lo prioricé a la hora de recibir el salario. Entonces tengo que tomar esas decisiones para que me ayude a mí a tener tranquilidad y pues también disfrutar de la bendición de ganar. Yo siempre le digo a las personas, el salario es igual a la vida suya. ¿Por qué? Porque usted invirtió horas de trabajo. Usted invirtió tal vez hasta horas extra. Entonces salario igual la vida suya invertida. Entonces haga decisiones que realmente le ayuden a usted a decir, bueno, las horas que estoy invirtiendo en mi trabajo valieron la pena porque me permite ahora cubrir estos gastos. ¿Y cómo podríamos también identificar? Ya hablamos de algunas prioridades, pero muchas veces, como lo comentaba anteriormente, podemos creer que algunas cosas lo son. O el ejemplo muy común cuando uno va a un supermercado y empieza a adquirir otros artículos que no estaban en la lista. Entonces también ahí entra un poco el autocontrol. El autocontrol es fundamental porque si nosotros no nos ponemos límites a la hora de usar el dinero, entonces podemos gastar en cosas innecesarias. Lo necesario ya sabemos qué es: casa, comida, alimentación, dentro de los chicos en la escuela o en el colegio, los pagos del transporte, la salud, los servicios públicos. Eso es lo fundamental. Ahora, dentro de esos gastos yo podría estar justificando algunos gustos, por ejemplo, comprar carne más cara, comprar jabón más caro, comprar papel higiénico más caro. Entonces, tengo que limitarme a lo que es lo básico y por eso ponerme una cuota es lo importante. La segunda estrategia que yo puedo usar para distribuir mi dinero, Stephanie, es, y esta la aprendí en un curso que estaba dando de finanzas a un grupo de oficiales de seguridad, y el jefe de los oficiales de seguridad me comentó lo que él decidió hacer para distribuir su salario. Vea qué interesante, es la segunda estrategia. Es, una vez que usted le dan el salario, transferirlo o pasarlo a distintas tarjetas o cuentas de débito de acuerdo al uso. ¿A qué me refiero? De acuerdo al uso quiere decir, lo voy a usar en gastos básicos y prioritarios, entonces lo deposito en un banco. Para emergencia lo deposito en otro banco, en el banco B. En el banco C o la entidad C deposito dinero para mis gastos personales y en el banco D deposito para mi ahorro. Entonces este señor me comentaba, cuando yo ocupo comprar la comida, me voy a la tarjeta del banco A y compro la comida. Cuando me surge una emergencia, saco la tarjeta de débito del banco B y pago la emergencia, que se descompuso el vehículo, alguien se enfermó. Cuando tengo que usarlo para mis gastos personales, comer en el trabajo, ir al salón de belleza, cortarme el cabello, entonces uso la tarjeta del banco C. Y en la tarjeta del banco D tengo todo mi ahorro. Me pareció muy interesante y creo que esta es una de las formas en las que puede ayudarle a las personas a organizar su dinero, pues ubicándolo en algunas cuentas que les pueda ayudar. La tercera forma es guardarlo en sobres, especialmente las personas que reciben el efectivo. Entonces agarran sobres blancos o de color y ahí depositan. Bueno, ocupo tanto para el préstamo, recibí mi salario, voy a apartarlo para el alquiler. Especialmente, Stephanie, las personas que lo reciben semanal. Uh-huh. Porque yo no pago semanalmente la luz, ni pago semanalmente el alquiler, ni un préstamo, lo pago mensual. Entonces lo puedo guardar. Bueno, si pago 50 de luz y recibo 10 o 15, lo voy a separar para tener los 50 que yo voy a ocupar al fin de mes. Entonces, esto me puede ayudar a separar en sobres para el préstamo, para el alquiler, para comprar la comida y para pagar los servicios públicos. La cuarta forma, Stephanie, que es muy común hoy en día, especialmente los jóvenes, es usar el internet. ¿Cuántos no usan el internet para hacer sus pagos automáticamente? Entonces, muy sencillo, usted entra al internet, sabe cuánto tiene, entra a su banco con su clave, la cuida mucho y hace los pagos respectivos que puede hacer por internet. En el caso de pagos automáticos, tiene que ser muy ordenada porque puede hacer que le lleguen a deducir y no tenga suficientes fondos. Incluso ahora muchas entidades ofrecen el ahorro automático y la deducción automática. Entonces muchas personas podrían aprovechar que pueden deducirles el ahorro automáticamente y depositarlo en una cuenta. Yo creo que esas son algunas de las actividades. Y por último, las rutinas. Si yo sé que recibo plata o dinero cada mes, entonces me voy a organizar para organizarlo, distribuirlo, ir a pagar. Definir cada cuánto voy a comprar la comida, definir cuántos pagos voy a hacer vía electrónica, etc. Entonces, de esta manera, pues yo puedo organizar mi dinero, pues creando hábitos sanos que yo sé que cada vez que me pagan, voy a llegar temprano al banco, voy a ir temprano a hacer los pagos de la casa, etcétera. Entonces, esos hábitos nos pueden ayudar a organizarnos, creo, de una manera un poquito mejor. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer todos los artículos y videos que tenemos para usted y su familia. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar todos los días información actualizada. Si desea enviarnos un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Recuerde mañana por esta su emisora favorita escuchar la segunda parte de nuestro tema de hoy. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.